ahí está el problema, que ya te demandaron. Enseguida continuamos con la asesoría al ingeniero. Vamos a una llamada telefónica aquí al aire. Buenas noches, Radio DDD. Mire, habla Jerez, el que está diciendo que hizo los pagos de hipoteca. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Jerez 007. A sus órdenes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Díganos. Mire, la cuestión es que yo le debo a ABC Capital. Ajá. Ese ABC Capital lo absorbió a su casita. Sí, sí, porque su casita está en proceso de quiebra en estos momentos. Claro. Estas personas te comunicas por teléfono y parecen unos zombies. Estás hablando con unos robots. Claro, sí, bastante común. Ajá. Bastante molesto. Les dije, ¿saben qué? Yo les debo 202,000 UDIs. Sí. Pásenle, por favor, a pesos. Les he dado más de 95 mensualidades. Ajá. Nunca me ha atrasado. Estamos hablando de mensualidades casi de 14,000 pesos, señor. Ok. La situación económica en el país está muy difícil. Sí, ¿no? Dificilísima. Ocio y todo, yo estaba gastando 40,000 pesos mensuales. Ajá. ¿Qué persona los gana? Claro. Ok, 10 años pagué mi casa, nunca me atrasé, nunca he pagado un interés moratorio. Gracias a Dios, he tenido que estar empeñando cosas y siempre pagué puntual, le supliqué que me pasara. Ajá. Estas personas me otorgaron dos créditos, uno por 200,000 y el otro por 1,000,000 de pesos. Te supliqué, no quisieron. Agarré y vendí mi casa. Ajá. La casa de mis sueños, me vi obligada a venderla porque los bancos pedían que comprobara ingresos. ¿Qué más comprobación de ingresos y lo que estoy pagando, cabrón? Claro, ¿no? Que nunca me ha atrasado. Y va al día con sus pagos, por supuesto. Ahora, los UDIs están diseñadas para joder al pueblo. Definitivamente. Esto se tiene que decir, se tiene que dar a conocer. Es una trampa del gobierno. Sí, por supuesto, nosotros ya lo difundimos bastante. De hecho, ya los nuevos créditos hipotecarios, ya ninguno se hace en UDIs. Okay. Ya todos se hacen en pesos, precisamente por este problema. Yo preferí vender la casa y con el otro crédito que me otorgaron me vine a la casa chiquita con tres hijos. Bajé mi calidad de vida. Claro. Y tenía una casa hermosa. De hecho, me prestaron el 20%. La casa costaba 4,000,000 de pesos. Ok, sí. Tuve que rematarla. De plano. ¿No hay dinero? Por supuesto, sí, ¿no? Y tranquilo, nunca he pagado un interés. Tengo 27 años en el banco y jamás he tenido problemas con el banco. Usted nada más quiere lo justo, que la hipotecaria ya libere su carta finiquito y se olvide de ese asunto para siempre. Les digo, señores, ¿cuánto pinche dinero les debo? Porque me dan asco como compañía. Estoy pagando el mes de abril. Les ruego que me inmediatamente me digan cuánto. Yo sé que son 202,000 UDIs. Me dan una carta donde me dicen que pague antes del día 24. Sí. Pago el día 23. Les hablo dos veces, les mando el comprobante de la mensualidad al corriente, el pago del banco al número de referencia. Les vuelvo a hablar dos veces, señor, ya está todo. Usted ya no debe nada. Un mes después de que vendo la casa, de que un notario agarre y me dé una libertad de gravamen, dicen que les debo una mensualidad. Entonces ya legalmente ya no debe nada usted. Lo que les dije. ¿Ya sacó ante el Buró de Crédito su reporte especial? Llegaron unos abogados, intimidaron, y la verdad los mandé sacar con guardias de seguridad. Claro, claro. Esa es la chingada, discúlpenme la palabra. No me ven la cara. Me amenazaron con mandarme al Buró de Crédito. Ok, aquí lo interesante es eso, porque legalmente hablando usted ya liquidó, finiquitó completamente este adeudo. La carta del banco, el problema es que ahorita me solicité un crédito por 300,000 pesos. Ajá. Para comprar unos locales comerciales. En apariencia perdí, pero también gané, porque cada local lo puedo rentar en 10,000 pesos, cosa que nunca me hubiese dado 4,000,000 de pesos. Claro. Pero, a ver... Sí. Yo realmente ya quiero desenmascarar a estas personas, morir en el interno, y lo que quiero es saber si un abogado aquí puede hacer una procedencia de juicio. Se podría entablar un juicio, pero primeramente ellos tendrían que incurrir en un delito. Aquí lo primero que yo le sugeriría que hicieran... Me han ido a molestar a mi negocio. Ajá. Han hablado por teléfono y me han amenazado. ¿Pero la amenaza en qué orden va? La amenaza va en que me mandan al Buró de Crédito. Pero no es una amenaza contra su integridad física. No de momento. No, porque podríamos iniciar con una denuncia ante el Ministerio Público por estas amenazas en contra de su integridad, pero no hay tal amenaza, sino nada más con el buró. Lo que podría hacer primero es sacar su reporte especial en el buró para ver el estatus que guarda esta deuda, si ya se finiquitó realmente. Ya, si ya se finiquitó, recibo, no reportan ellos el abono. Voy a esperar un recibo más. Ajá. Y si no lo ponen en 30 días más, creo que caen en un delito, porque recibieron un dinero que no están anexando. Claro, ahí la autoridad competente sería la CONDUCEF en ese caso. Ajá, pero me queda 5 horas de mi localidad. Eso lo puede hacer por teléfono y vía internet, señor, no hay ningún problema. ¿No es mejor establecer un juicio? No, va a perder mucho dinero y primero yo creo que aquí lo ideal sería comenzar por la autoridad competente, en este caso la CONDUCEF, que mande llamar no a los cobradores, no a los pseudoabogados, que mande llamar a un representante de la hipotecaria para que se aclare este asunto. Usted demuestra vía correo electrónico sus pagos. Sí, y con eso se... Con eso, ahí dicen que se equivocaron ellos. Con eso es responsabilidad del acreedor aclarar esta situación y liberarlo por completo de cualquier responsabilidad. Se equivocaron ellos en X con su bronca de ellos. Claro, ¿no? En caso de que la CONDUCEF no pudiera resolver, entonces sí, ya podríamos entablar un juicio civil contra estas personas. Pero no tiene caso, porque se podría arreglar sin meternos en tanto rollo. Aquí yo lo que quería es, digo, no sé si se dio, era entablarle el juicio para fastidiarlos. Yo no sé por qué dice que me costaría dinero. El problema va a necesitar un abogado. ¿Mandé? Va a necesitar un abogado. Claro, pero hay de oficio, ¿no? El abogado de oficio es para defender, de acuerdo a la Constitución mexicana, los abogados de oficio están para defender a las personas. En caso de que usted fuera demandado, usted puede solicitar una defensa gratuita ante la Defensoría de Oficio. Pero si usted quiere entablar un juicio, entonces usted tiene que pagar su abogado. Ah, ok, eso no lo sabía. Ahí el detalle. Ok. Sí, por eso le digo, vamos por el principio para que no gaste usted dinero. Le ponemos en su sitio a estas personas demostrando que usted ya pagó. Y ya si la CONDUCEF no lo resuelve, entonces sí, pues metemos un juicio civil, no habría de otro. Tenemos una muy buena abogada allá en Puerto Vallarta. $12,000. Tenemos una muy buena abogada allá en Puerto Vallarta que le puede ayudar, pero primero lo primero. Ok, aquí ¿sí? El problema es que no pueden hacer nada, ¿verdad? No, nada, absoluto. Contra usted ya no pueden hacer nada. Legalmente, jurídicamente hablando, usted ya pagó. Ya no tiene nada que... ¿Te mandan al buró de crédito? Se podría interponer ahí el recurso ante la CONDUCEF para que se modifique esa calificación. Los podemos presionar y mucho con la CONDUCEF. Solamente si después de un tiempo no se logra nada, entonces sí ya vamos a la instancia que sigue, que ya sería entablar el juicio. Ok, yo aquí lo que quisiera es hacerles muy mala publicidad. Había pensado hablar con Garralda. Él puede hacerlo, por supuesto. Eso sí, está en todo su derecho a quemarlos donde guste y mandes más. Porque ahora soy uno de los pocos afortunados que han podido liquidar. ¿Sabe qué? Yo le recomiendo que nuestro foro cree un tema que diga que estos cuates son súper transas. Porque nuestro foro lo visitan 15,000 personas todos los días que están buscando créditos o que tienen créditos de su tipo. Y ya con eso, pues los balconea también. Sí, señor, yo le agradezco mucho su atención. Voy a estar realmente muy metido en esto porque yo digo a mi esposa que esto es por amor propio. Claro, claro, no se vale y no se dejen. Danos, por primera vez que se les gana algo a ellos, no es el dinero, es el hecho de que si yo me hubiese atrasado medio día, me cobran interés. Claro, no se vale. Y ellos no perdonan nada. Ahora que yo tengo la batuta, pues a sacarle provecho, ¿no? Sí, ¿no? Y usted está en todo su derecho y lo vamos a apoyar. Todas las asesorías que requiera, tenemos un... ¿Quiere que le mande la documentación por correo o algo? De momento, bueno, si quiere, ¿tiene dónde apuntar? Démelo, por favor, el correo. Ahorita estoy abriendo una hoja de Word. A ver, ahí le va, está muy sencillo. ¿Soluciones? Mira, aquí yo lo que busco es sacar el mayor provecho y quemarlos lo más que se pueda hasta que estos cuates hagan una disculpa pública. ¿Con quién tengo el gusto? Ángel González, servidor y amigo. Lo oí, perdón. Ángel González. Ya nos vamos porque este es un programa de radio. Se lo voy a dar rapidísimo, señor. ¿Ya está listo? Ya está. Soluciones. @defensadeldeudor.org. Soluciones, perdón. @defensadeldeudor.org. Ok, es defensadeldeudor. .org, de organización. O-R-G. Exactamente, señor. Ok, muchísimas gracias, Ángel González, y les voy a mandar toda la documentación que tengo, inclusive hasta las escrituras. Pues pasamos para servirle, señor Jerez, cuídese mucho. Dios lo bendiga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, mis queridos radioescuchas, ya oyeron al señor Jerez, que no se va a dejar de estas personas, que, híjole, ya pagó su casa, tuvo que vender su inmueble para poder pagar, y no se vale, digo, señores, por favor. Luego, por eso ganan tan mala fama, ¿qué ganan con esto? A ver, por una mensualidad se están quemando, no lo hagan,